Momento de ciencia en nuestro programa con nuestra columnista, la señorita Daniela Garanzini. Dani, buen día, ¿cómo andas? Hola, buenos días, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, bien, acá andamos, cada quien con su mate, respetando todas y cada una de las restricciones y conductas que debemos adoptar en este momento. Y bien, qué sé yo. Llevándola, ¿no? Sí, ese es el término, me parece, la vamos llevando. La vamos llevando, vamos aprendiendo, como que ya bajó un poco la ansiedad de esto de estar tan aislados. O eso por lo menos acusa a mucha gente, ¿no? Como, bueno, ya armamos otra rutina. Exacto. Distinta, no hay normalidad a la cual volver. No. Sí, lo que hay es mucha gente dándose el alcohol estos días, ¿no? Como sí. Sobrellevar. ¿Qué tal? Levanto la mano. Que ¿viste? Como que aparece la copita de vino, sí. La cervecita, ahí. Y yo dije, bueno, si aparece la cervecita, y tomando una cervecita, me puse a pensar, ¿quién habrá hecho la primer receta de cerveza? ¿De dónde habrá salido? ¿Y a qué no saben quién apareció ahí? ¿A quién le debemos tanta alegría y dolores de cabeza también? Bueno, eso es el exceso, ¿no? No es la cerveza, es el exceso a veces. Es verdad. Quizás. Después vamos a buscar quién encontró la receta para la resaca, que seguro también, como en este caso, no fue hay una mujer. Receta para eso. ¿No? ¿Vos decís que no? No. Entonces busquémosla. El tiempo, hagamos un negocio. El tiempo nada más. Bueno, ¿y cómo surge? ¿Cuál es la historia esta? Bueno, la historia es así. Resulta que hay una alemana que se llama Hildegarda de Bingen. Bingen es el lugar en el que nació, por eso no se usaba el apellido, sino como el claro. Lugar de pertenencia. El gentilicio derecho. Exactamente. Hildegarda nació en el año 1098, alemana ella, y fue la primer científica cervecera. ¿En qué sentido que fue la primer científica? Porque la cerveza ya existía en claro, ese momento. Claro. Fue la primera en describir todos los ingredientes y las propiedades de cada uno de ellos. Como así también describir todo el proceso de fabricación de cerveza, ¿no? Pero esta tipa no solo fue tan grosa de hacer eso, o sea, estamos hablando del año 1098, mucho tiempo atrás, sino que también fue la primer naturalista y bióloga, ¿sí? En describir cuestiones de la naturaleza, fue la primera en describir en toda la historia, y ahora sí, agárrense de la silla, en dar una descripción completa y detallada del orgasmo femenino en la historia. Mirá. Y uno diría, y sí, cerveza viene... Hay una relación directa ahí. No sé, capaz, digo. Fue médica, además de bióloga, naturalista y hacer la receta de la cerveza. Escribió 12 libros, ¿no?, donde hablaba de distintos tipos de dolencias, de sus causas y de sus remedios, súper completas, ¿no? Habló de la circulación de la sangre antes de que cualquier médico la describiera. Dijo, bueno, acá algo tiene que estar circulando. Hizo todo un compendio de remedios naturales que vuelve a ver la luz después de la Segunda Guerra Mundial. Además fue lingüista, inventó un idioma. La tipa, directamente, así de aburrida estaba, que inventó un idioma. Trabajó alrededor de toda Alemania, pudo ir trabajando como médica, insisto, en el siglo XII, en 1098 nació, o sea, en el 1100. Fue asesora en cuestiones políticas de reyes, de papas, y una gran compositora, escribió más de 70 piezas de música clásica. Mira. Y uno dice, bueno, escribir música no es ningún hallazgo. ¿Ustedes piensan que en la orquesta de Viena, esa tan conocida que tanto nos gusta escuchar a veces, la Orquesta Filarmónica de Viena, dejó entrar a la primer mujer en el año 1997? Claro. O sea que la música clásica es medio un gueto, como también sí. La ciencia. Y uno dice... Bueno, bárbaro, médica, describió la cerveza, describió el orgasmo, escribió un idioma nuevo. ¿Cómo hizo para hacer todo esto en esos años? ¿De dónde sacó? No hay muchas posibilidades, ¿no es cierto? Queda como muy limitado. ¿Tenía mucha plata? Claro. ¿O era del clero? No hay muchas más opciones. Y resulta que doña Hildegarda era las dos cosas. Era una monja... que tenía mucha plata. Claro. Sí. Resulta que era una abadesa, fue una mística de la cristiandad de la Edad Media, muy, muy renombrada. De hecho, hoy es Santa Hildegarda de Bingen. que entró al convento a los 6 años, de muy pequeña, porque fue la menor de 10 hermanos, entonces los padres la regalaron como diezmo a un convento, ¿no? Todo muy normal en esa familia. Hola, ¿qué tal? Tuve 10 hijos, te regalo la última, la más chiquitita. Todavía no nos encariñamos. No, es muy chiquita, la verdad que ya te... Ni sabemos el nombre todavía. Claro, pónganle el nombre que quieran, total ya fue. Resulta que esta niña es adoptada por otra monja que va a ser su tutora, que se llamaba Juta. Dicen que Hildegarda era una niña muy frágil, que se enfermaba muy fácil y que empezó a tener visiones místicas, Dios, qué complicada. Visiones místicas, que en esa época eran bastante comunes. Y que además no solo las tenía ella, sino que también las tenía su tutora. Eran, lo que tienen la particularidad es que eran visiones como muy... Estaban despiertas, no tenían epilepsia, o sea, no tenían ningún tipo de síntoma. Ellas decían, bueno, acabo de tener tal visión. Y la contaban. Ellas estaban solitas, imagínense, en un monasterio, en un ala del monasterio. Esas visiones que empezó a tener Hildegarda, que empezó a crecer, y Juta, empezaron a hacer que otros padres dijeran, ah, pero si tienen visiones, esta gente tiene un don, y empezaban a donar a sus hijas a ese monasterio, y además a donar dinero. Entonces, este pequeño grupo empezó a crecer. Claro. A crecer, a crecer, a crecer tanto, que llegó un momento que tuvieron que mudarse de monasterio porque habían cooptado, ¿no?, con la cantidad de gente que tenían. Tanto que terminan inaugurando otra abadía donde lo dirigen ellas, o sea, se separan completamente de los hombres. Y ahí, bueno, lo que sucede es que la tutora muere, ella ya es adulta y empieza, tiene una visión muy, muy buena para ella, donde Dios le dice que tiene que escribir sus visiones, no solo contarlas, sino escribirlas. Y resulta que ese pedido llega al Papa y le dice, sí, claro, ¿cómo no va a escribir lo que piensa, señora Hildegarda? Hágalo. Y entonces Hildegarda toma el mando completo de su monasterio y de sus monjas, se libera completamente de cualquier tipo de mando masculino, y entonces es cuando puede empezar a salir a predicar por Alemania. Ella salía y predicaba como un cura. O sea, es muy, muy fuerte esto, no es algo que estemos acostumbrados, las monjas no predican. No, claro. Bueno, y ahí viaja y no solo predica, sino que hace de médica a través de toda Alemania. Insisto, esto es como muy, muy fuerte para la Iglesia Católica y para la historia a la que estamos acostumbrados. Era una mujer que no tenía formación académica más que la teología y el latín que había aprendido, claro, de Juta. Claro. Sin embargo, ella pensaba que Dios nos había creado, pero a partir de los 4 elementos básicos, ¿no? Y decía, bueno, si Dios nos creó y tengo fe y esto existe, pero todo se puede explicar a partir de observar, de razonar y de pensar, ¿no? Lo cual es un montón para una mujer como crecida en ese contexto. ¿Por qué se hizo Santa Hildegarda? Porque primero fue nombrada doctor de la Iglesia en el 2012, porque en la Segunda Guerra Mundial Alemania retoma sus libros, sus compendios, para la utilización de medicamentos, porque ella había hecho toda una descripción de las plantas medicinales que había en Alemania para curar distintos tipos de enfermedades. Entonces, ahí se vuelve a resurgir la imagen de ella, y bueno, en el año 2012 la nombran no solamente doctora de la Iglesia, sino que después Benedicto, que era muy fanático de Hildegarda, no sabemos si por lo de la birra, por lo de la música, por lo de los orgasmos, la nombra santa. No sé cuáles son sus milagros, porque no me pareció súper importante en esta columna, pero tiene un montón de cosas buenas Hildegarda. Sí. Es una copada. ¿Nos hacemos fan de Hildegarda? Yo claro. Estoy. Sí, por la birra nomás, ¿eh? Yo por la birra nomás. No, el orgasmo. No, cuesta, sí, obviamente. Bueno, yo no. Les voy a spoilear. No nos vamos a hacer fan de Hildegarda. Ufa. Porque no todo lo que brilla es oro, nunca mejor dicho esta frase. Resulta que Hildegarda accede a toda esta educación justamente porque era monje, tenía tiempo de hacer estas observaciones que ella hace referencia. Hay que decir que vivió hasta los 81 años. Acá encima. Siglo XII, o sea, ya hoy es longevo, 81 años. Sí, no, en ese momento era una locura. Vivían a los 30. era consulta por el Papa Eugenio III, o sea, el chabón tenía que tomar una decisión, le escribía a Hildegarda, era muy grosa. Pero resulta que Hildegarda decía que Dios nos había creado en un orden natural y no debíamos trascender ese orden. Si vos naciste pobre, te tenés que morir pobre, ¿sí? Como ella tenía tantas donaciones en su abadía, lo que hacía era vestirse con ella y todas sus monjas con ropas que estaban cosidas con hilos de oro, con tules dorados. Mira. Todo brillaba en oro, tenía unas grandes cadenas de oro. De hecho, sus dibujos casi todos son dorados, porque ella decía, ¿por qué yo no me puedo vestir así si predico exactamente igual que los hombres, que también gozan de estos beneficios? ¿No es cierto? Ahora, a esta abadía, a consultar, no pueden entrar los pobres. Pueden entrar solamente personas de la aristocracia, porque si naciste pobre, tenés que quedarte pobre, ¿no es cierto? Claro. Entonces, se autoproclamaba feminista, pero le faltaba un poquito de intersección a la muchacha. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de esto? O sea, está buenísimo. Eras re progresista en un montón de cosas y en otras te quedaste a mitad de camino. Primero, que acceder al conocimiento implica eso, tener el tiempo y tener los recursos. O sea, una mujer en el siglo XII generó muchísima información, y en esa época se decía que no, que las mujeres no podían, que estaban destinadas a otra cosa. Entonces, como decimos siempre, poder generar conocimiento no tiene que ver con el género ni con el sexo, sino con el acceso a los medios. Y otra cosita, lo feminista no te quita lo gorila, Hildegarda, porque la verdad que eso de que si naciste pobre te tenés que morir pobre, a nosotras no nos gusta, porque siempre es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ser mujer que ser hombre en este mundo, o ser una identidad disidente, o ser tener recursos o no tenerlos, o tener un color de piel u otro, o tener una religión u otra, ¿no? Ahí aparece el concepto de intersección, donde hay un montón de cosas distintas que van a ir minando nuestra identidad y generando que tengamos ciertos beneficios o no, ¿no es cierto? Sí, sin dudas. Hay un mérito en Hildegarda, porque digo, podría haberse tirado a chanta, digamos, seguir su vida ahí confinada en el convento, no hacer nada y chau, pero hay un mérito en todo lo que hizo, pero ya esto último y bueno. La pudrió. Ahí la pudrió. Hay que decirlo. Sí. Igual te quiero hacer una pregunta, Dani. Digo, sí. ¿Hay un análisis también que tenga que ver con la época, digamos, con el momento en el cual esta mujer realiza todas esas cosas? Porque en un punto es sumamente revolucionaria, cuando planteas lo primero, hablar de orgasmo en aquellos años, sumarse a un lugar en donde haga música o componer música, hablar de bebidas alcohólicas siendo mujer, un montón de cuestiones que la hacen revolucionaria, y después sumamente conservadoras cuando planteas esto de la riqueza, de que los pobres que nacen pobres deberán morir pobres. Digo, hay un análisis también que tiene que ver, bueno, para esa época no era tan garca pensar de esa manera. No, claro, en realidad para esa época era tremenda. De hecho, su imagen después desaparece durante 8 siglos de la historia. La rescatan mucho tiempo después. Sí, era muy progresista, en realidad es un montón lo que hizo. Lo que pasa es que siempre tenemos que terminar de ver toda la imagen. Uno ahora a la distancia hace el análisis desde otras dimensiones y dice, bueno, che, pero te faltó pensar en que hay mujeres que no llegan a esta condición. Pensar que todas las mujeres que estaban en la abadía en realidad eran donación de familias ricas. Claro, sí. ¿No? O sea, estaban en un gueto muy, muy pequeño, y que sí, al tener que pelear contra algunas cosas, hay otras que se escapan de su realidad. Para ella no era un problema ser pobre, porque no había nacido pobre y nunca lo iba a ser. ¿No es cierto? O sea, ella se ocupó de lo que le tocaba, que era, bueno, soy mujer y yo quiero utilizar esta herramienta que Dios me dio, Dios mediante, ¿no? También como la religión termina facilitando a veces el progreso del conocimiento, no porque quieran, sino porque es como que se les escapa la tortuga, como que por ahí se filtra un poquitito. Y que un poco así es el avance del conocimiento, ¿no? Se generan fisuras y ahí se avanza. Bueno, la Iglesia le dio la mano para que pueda trabajar en lo suyo a ella, pero la realidad es que los avances que hizo después iban quizás en desmedro de la propia Iglesia. Sí, sin dudas. Y además en un país que no es de los más conservadores, que era Alemania, ¿no? Que tuvieron un montón de cambios a través de la historia. Impecable, maravillosa. Celebremos al menos la parte que más nos copa. Con una birra. Birra y orgasmo, no, vamos, Hildegarda. Hasta ahí le damos. Además, ¿no? Se decía, mirá, que parece que en el convento había un poco de descontrol, porque si no, ¿de dónde sacaba una descripción tan finita del orgasmo femenino, sí, claro, de Hildegarda? Claro, exactamente. ¿No? Como que en un momento se armó medio bardo, porque dijeron, esta está haciendo cualquiera ahí, claro, adentro. Es un detalle en el cual no quisimos ahondar, ¿no? En claro, ¿por pero qué? Todos nos lo imaginamos, ¿no? Obviamente. Bueno, nos quedamos con esa imagen de Hildegarda. Nos quedamos con esa imagen y pensar que quizás si lo hubiera hecho unos años después, lo hubieran llamado bruja. Así sí, que qué mejor que ilustrarlo con una canción que se llama Bruja. Impecable. Genial, claro, genial, que sí, claro que sí, te agradecemos. Maravillosa columna, Dani. Nos reencontramos la semana que viene y nos vamos escuchando precisamente a quién. Nos vamos escuchando a La Perla en una grabación especial que buscamos ahí para esta ocasión con La Bruja. Ahí va. Que tengan buena semana. Adiós.